en alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestro pueblo que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dicen la verdad. Los pueblos también pueden difundir su cultura, lo que es la música tradicional, pero también para informar a los pueblos como son las noticias que pasan a diario a nivel local, nacional e internacional. También podemos difundir algunos temas de importancia que ayuden a concientizar a los jóvenes, a los niños, a la gente que realmente todavía no está entendiendo, por ejemplo, el respeto a la madre naturaleza. Es para difundir nuestras diferentes áreas de trabajo y también difundir las informaciones de lo que pasa dentro de nuestro pueblo y de nuestra zona. También se entera uno de lo que, cómo va nuestra lucha, qué es lo que mero realmente queremos y qué buscamos, pues, sobre de nuestra lucha zapatista. Bueno, no nada más de informaciones, sino que también escuchamos músicas, animar a nuestros pueblos con músicas revolucionarias, con músicas románticas, cumbias o según. Sigan escuchando la radio Amanecer de los Pueblos. Radio Plantón surge como una experiencia de varios gentes que hacían comunicación, que nosotros le llamamos la comunicación comunitaria de los pueblos indígenas. Y para nosotros esta experiencia fue muy, muy interesante porque pudimos hacer realidad este asunto de la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo, ¿no?, de las comunidades, de los pueblos indígenas hacia la ciudad, ¿no? Y ese medio que hace falta para que sea el puente entre lo que pasa en las comunidades y lo que pasa en la ciudad, y que se vaya enterando la gente de cómo se vive en las comunidades, hasta su riqueza y hasta los problemas y las desgracias que pasan en las comunidades, ¿no? Intentamos ser un medio que se saliera de la línea informativa de los medios normales, que es difundir un acto o una nota que tiene mucho impacto, y nosotros decidimos buscar un poco de información que se encontraba más abajo todavía y que es más fácil de manejarla y más fácil de darle dinamismo a un movimiento social. Todo este proceso lo alimentamos desde una razón que era la voz del pueblo y la verdad de la gente. Eso fue la parte que le empezó a dar un poco de más nutrimiento a lo que es el movimiento de Radio Plantón en Oaxaca. Acompañando la caravana de tractores que salió del Chamizal, de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué viene? Venimos en protesta en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Algún mensaje que le quieran mandar al gobierno espurio? Lo que pasa es que queremos que se ponga el sombrero y las botas del campo o los guaraches de perdido para que sepa lo que se sufre para ganar un plato de frijoles y un taco de tortilla. A la ciudadanía y al pueblo, ¿qué mensaje que le dan? Que se una en esta caravana, ya que es muy necesario que se unan para poder cambiar este gobierno. Muy, muy difícil para el campo especialmente, ¿verdad? Y lo que tratamos es que nos quieren mandar productos transgénicos que pues no nos sirve aquí para nada, si aquí tenemos lo suficiente para mandar. Y el campo cada día está más abandonado porque claro todos migran. Claro que sí, porque la mayoría de los jóvenes emigran hacia los Estados Unidos buscando una buena oportunidad de empleo, ya que el campo pues no es lo suficiente para mantener a una familia. que específicamente en estos momentos estamos ayudando a fortalecer la cultura. En Moral estamos enfocados en sacar adelante la cultura, no dejar perder nuestras tradiciones, ir adelante, que la cultura sea lo primordial, lo más importante, y eso sí es lo que más hemos luchado para sacar adelante la cultura.